musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Pantera Rosa tendrá otra película. El clásico personaje animado volverá al cine con una cinta que mezclará acción real con imágenes generadas por computador a cargo de MGM. Jeff Fowler será el encargado de dirigirla y Chris Bremner escribirá el guión. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.